Santa Rosa. ¿Está contenta que le están arreglando la esquina? Sí, contenta estoy. ¿Hace mucho que estaba esperando este arreglo? Sí, gracias a Dios, sí. Bueno. ¿Cómo se hace para vivir con en esta esquina con pérdidas de agua, con olor a cloacas? Ay, bastante mal, y la tierra que se levanta, que no se puede limpiar la casa, ¿viste? Así que por eso, querido. Son pacientes, bastante pacientes los vecinos, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. No, a mí no me gusta pelear con nadie, ni nada, ¿viste? Como se me rompieron el canasto, pero bueno, si ellos no lo arreglan, yo compraría otro. Ahora están arreglando esta esquina, que hasta hace unos días había mucha agua en esa esquina, ¿no? Sí, sí, sí, querido. ¿Vos de qué canal sos? Somos de Radio Kermés, de acá de Santa Rosa. Ah, bueno. 106.1, la invito a que en un ratito ponga la radio para escucharnos. Ah, bueno. Está preparándose unos mates, tranquila. Bueno, gracias, querido. Bueno, no tengo más que decir, lo único que te digo es que estoy tranquila y contenta, porque probablemente se arregle. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a una vecina de la esquina de Wilde y Chile. Están contentos algunos vecinos porque le están arreglando esta esquina. Muchos son pacientes porque no se han quejado demasiado. Señora, buen día. ¿Cómo le va? ¿Es vecina del barrio? Sí. ¿Está contenta que le están arreglando la esquina? Más o menos. Más o menos, está enojada. A ver, cuénteme. Y sí, no, porque estamos con un desastre. Entró un desastre, se viven rompiendo los caños del agua. ¿Qué vive acá a media cuadra? Sí, acá a media cuadra. Se nos viven rompiendo los caños del agua y todo, no se termina más. Ahora dicen que lo arreglaron en la esquina, por eso lo están tapando. Esperemos que sea así. Por ahora los olores de la casa se fueron. Se fueron los olores. Sí, se fueron los olores de la casa, corre bien el agua y todo. Ahora esperemos que arreglen todo de nuevo. Pero por lo menos se fueron todos los olores todo de la casa. ¿Son pacientes los vecinos de esta cuadra? Somos pacientes. Estuvimos esperando un año y medio esto. Un año y medio esperamos, así que... Estamos bien, sí, estamos, ya no tenemos valores, pero que no es que terminen, que no se rompan continuamente los caños, todo del agua. Por ahora tienen tierra y piedras que están tapando esa esquina. Tranquilo, sí, están acomodando. Sería lo ideal que le pongan asfalto. Sí, bueno, sí, pero eso es un milagro. Eso va a ser un milagro, pero que se rompan los caños, no se rompan más los caños del agua, todos los días se rompe uno distinto. En algún momento pensaban hacer una denuncia penal, no sé si usted sabía que había un vecino sí, impulsando... Me comentaron, sí, no, yo no sabía, pero me comentaron, sí, hubo muchas más, se hicieron muchas cosas, pero no, y yo no lo viví, pero me dijeron, me lo han comentado, me han venido a hablar y todo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, otra vecina que en este momento está caminando hacia la despensa haciendo sus compras, y algunos un poco más enojados, otros un poco pacientes por la situación que se vive en este barrio. En este momento está saliendo una joven de una casa. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Recién te vi que estaba saliendo de este... Estás justo en la esquina del Gran Conflicto. Contame cómo es vivir acá. Y Verón también vive acá. No, nada, ruidos, eso, me enteré hoy a la mañana que estaban haciendo esto, por lo menos ahora no hay agua, así que ya es un semi-avance, pongámosle, pero nada, esto viene hace meses. Quitaron el asfalto, supuestamente para arreglar los caños que están abajo, pero después nunca lo pusieron, ahí ya sospechamos, dijimos, bueno, si no pusieron el asfalto es porque quizás están viendo a ver si realmente se arregló o no. Pierden. Y evidentemente no fue así, digamos, no se arregló. El caño tuvo una pérdida enorme, hubo un montón de autos que para mí se quedaban en cualquier momento, muchos autos que tenían que dar la vuelta en contramano porque el pozo era gigante, y bueno, ayer empezaron a tapar esto y ahora la verdad que no sé qué están haciendo, pero... Lo que dicen es que ya lo arreglaron y están tapando con piedras y tierra porque no tienen la planta de asfalto arreglada. Mira, nosotros alquilamos acá hace 3 años, cuando nosotros alquilamos esto tenía asfalto y no había ni un pozo. Hace 3 años. Sí, y en 3 años mirá lo que es esto, no tiene asfalto. Bueno, se cayó un colectivo, se acordarán que cayó un colectivo porque es un pozo gigante, cayó el camión de la basura y así de a poco se fue viniendo abajo y lo dejaron. Complicado vivir así. Y la verdad que sí, es complicado. Nosotros alquilamos, pero la verdad que la mayoría de los vecinos son gente mayor que vive acá hace 40 años y estas son sus viviendas, digamos. ¿Quién va a vender una vivienda acá? Y están indignadísimos con denuncias y llaman todo el tiempo a los medios y tienen razón en estar enojados. Nosotros estamos de paso, ellos no. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ahí escuchábamos a una vecina de esta esquina de Chile y Wilde. Pudimos tener tres testimonios.